Marina y aviación. Te honramos a la patria, cumpliendo razón la misión. Nuestra sangre está en Angamos, Marica quebrada seca en Tarapacá. Ofrendada con valentía, en tierra, en el aire y en el mar. Super.